Y vamos a hablar de la gran convocatoria que tuvo la diplomatura en género, derechos humanos y violencia. Esta diplomatura universitaria la va a dictar la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y es con auspicio de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. Y para hablar un poquito de esto, justamente, la tenemos a quien está también un poco a cargo de la diplomatura y coordinándola, que es Graciela López Gallardo. Hola Graciela, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Acá estamos. Muchas gracias por recibirnos y darnos esta nota. Y bueno, Graciela, queremos saber muchísimo cómo surge la idea de esta diplomatura. Mira, nosotros desde hace muchos años, desde el año 2017, comenzamos a capacitarnos, a brindar capacitaciones, a construir espacios y también redes para el abordaje, particularmente la violencia basada en género. Perdón por este ruido. No, no hay problema. Perdón por el ruido. Perdón, Paula, discúlpame. Me voy arriba. Entonces, hicimos este largo trayecto durante años. En el año 2017 brindamos un taller en la universidad, después hicimos capacitaciones en el marco del Ministerio de Salud, a pedido del Ministerio, en 2019, y hace dos años damos cursos de posgrado, seminarios extracurriculares en la universidad. Lo hemos dado en la Facultad de Ciencias Humanas y después también en Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, y charlando con dos personas a las que le agradecemos muy especialmente la apertura, el compromiso y la generosidad que han tenido para con nosotras, que son Nora Ferreira, la decana de Exactas, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y a todo el equipo que tienen, que es una maravilla. Y así comenzó a madurar la idea de este año, o el que próximo, 2024, organizar y poder tener la posibilidad de brindar una diplomatura universitaria que como único requisito tiene que el título secundario. Uh-huh. O sea, no es una diplomatura universitaria superior que tiene otras restricciones, sino que intentamos hacerla lo más amplia y convocante posible. Y bueno, y tuvimos auspicios del programa de género de mujeres y diversidades de la Universidad de La Pampa. Mónica Molina generosamente nos dio su auspicio, la Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo de la Mujer, la Federación Argentina de Medicina General, la Asociación Pampeana, y bueno, como que ese amparo institucional nos dio mucha fuerza y entusiasmo para seguir caminando por este sendero, digamos, que es Graciela, me imagino que si con ese auspicio ustedes sintieron la fuerza para poder llevar a cabo esta diplomatura, lo que debe ser para ustedes ahora que haya habido gran convocatoria, ¿no? Y para nosotras, primero una alegría muy grande, porque realmente la convocatoria ha sido increíble. De hecho, lo que se había propuesto es cerrar el 22 de diciembre y muchas personas no pudieron preinscribirse, porque es una preinscripción. Y llamados y comentarios. Y también es cierto que en el derrotero este que fuimos desarrollando, también fuimos creciendo y fuimos incorporando nuevos conocimientos y fuimos incluyendo el diálogo entre los territorios y los marcos teóricos, porque si no a veces parecen disociados. Y nosotros venimos del territorio y en ese sentido nos fuimos capacitando, pero además nos fuimos nutriendo en todos estos años y con todas las personas que cursaban de las experiencias territoriales, lo cual les reforzó no solamente el conocimiento de lo que sucede en la realidad, sino la necesidad imperiosa de aumentar nuestra capacitación, incrementarla, mejorarla e incluir a otras docentes que van a participar en esta diplomatura para aportar la diversidad de las miradas, de gente que tiene un excelente nivel académico y una gran experiencia territorial. Así que bueno, sí, muy contentas. Sí. Muy contentas, y en este contexto tan complejo que estamos viviendo, reforzar la perspectiva de género, el enfoque de género de derechos humanos y el abordaje de las violencias, me parece que es todo un desafío. Ahí está, bueno, vamos a ver si le podemos pedir a Graciela, claro, porque subió arriba, dice arriba debe haber poca señal también, ¿no? Ahí vamos a ver si podemos pedirle que baje abajo, bueno, estaremos con el ruido de fondo, no importa, pero para poder hablar de este tema, realmente me imagino, ¿no? El impulso que tiene, porque hay que tener en cuenta que esta es una diplomatura universitaria que, si bien, como ella dijo, cierra el 22 de diciembre, pudo no haber completado cupo, y acá en este caso fue tal el interés que despierta la temática que realmente fue a cupo lleno, realmente, imagínense. Así que esto habla de la necesidad de hablar este tema, ¿no? También de hablar, de analizarlo y de formarse para poder crear protocolos, ¿no? También me da la impresión, para todo, desde cualquier tipo del cual se aborde. Esto es lo que es maravilloso de esta diplomatura, y que la gente apueste, ¿no? A seguir formándose, sobre todo en este tipo de asignaturas también, ¿no? Graciela, ¿estás ahí? Ay, sí, sí, perdón por las desprolijidades. Lo que pasa es que había tanto ruido que me fui arriba y, claro, no tenía mejor la señal. La señal. Claro, porque te pudimos escuchar la primera partecita y después ya te empezamos a escuchar cortado. Ay, mil disculpas. No, un poco decirte que no sé qué partecita se habrá escuchado, pero un poco el derrotero que hemos seguido nos fue nutriendo, nos fue haciendo muchos aportes de lo que sucede en los territorios. Tratamos de darle enfoque de género, enfoque de derechos humanos al abordaje de las violencias que atraviesan a las mujeres y a otras identidades sexogenéricas. Y bueno, y en ese contexto, como te dije inicialmente, no sé si se escuchó, surge el desafío de esta diplomatura. Claro. Como, no sé qué parte se escuchó, agradecerle muy particularmente a la decana Nora Ferreira. Sí. Eso ya está dicho. Claro. Y bueno, y esta cuestión de incrementar los diálogos entre territorio y la formación académica nos parece re interesante. Y bueno, en ese sentido fuimos incluyendo para esta diplomatura nuevas docentes que van a aportar diversas miradas, y porque además tienen una extraordinaria formación académica, una práctica territorial, y se han desarrollado en distintas áreas vinculadas a esta gravísima problemática que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres y otras identidades sexogenéricas. La verdad, Graciela, sí. Que sí, es un tema que evidentemente la gente necesita, porque siempre se dan tantas, como decía, se han dado charlas, se han dado distintas capacitaciones, pero es interesante que la gente quiera saber muchísimo más. Yo creo que para poder implementarlos en territorio, ¿no? Para poder ver desde qué lado abordar también determinados casos, ¿no? No, claro, porque digamos, el territorio, que es donde viven y se desarrollan, y en el caso de la violencia, ellos mueren y ellos enferman, mujeres y otras identidades sexogenéricas, tenemos que tener desarrollada una capacitación, que por eso la ley Micaela pasa a tener enorme relevancia, que hoy se intenta modificar, por lo menos en 6 artículos, uno de ellos es eliminar la capacitación obligatoria para los 3 poderes del Estado. Y eliminar la formación de enfoque de género, de derechos humanos, para el abordaje de las violencias basadas en género contra mujeres y otras identidades sexogenéricas, voy a reforzar esos 2 conceptos porque también se lo eliminaría de la ley, simplemente se hablaría de violencia familiar y mujeres. Claro. La idea es contribuir a generar un análisis reflexivo para comprender los procesos sociales que sostienen estas desigualdades de género en los distintos ámbitos, tanto institucionales como comunitarios. Y un poco en ese sentido, nosotras elaboramos esta diplomatura teniendo en cuenta 5 ejes temáticos que nos parecen centrales. Un poco es qué significa género, derechos humanos, porque de género un marco conceptual, de cisgénero. Pero también abordar todas las violencias, aunque particularmente vamos a hacer eje en la intrafamiliar, porque claramente las estadísticas muestran en los monitoreos que las víctimas de feminicidios en más de un 80% ocurren en el ámbito intrafamiliar, claro, según la ley 26.485, entendiendo como familia, no solamente convivientes. Y la imperiosa necesidad de realizar una formación para poder construir herramientas teórico-prácticas que nos permitan hacer, como vos decís, Paula, un abordaje integral de esta complejísima problemática en los territorios. Tal cual. Dentro, no sé si ya han podido acceder a la lista de inscriptos. Vos mencionabas hoy que lo único que se necesita es haber terminado el colegio secundario. Digo, hay también personas de todas las edades, son muchas mujeres, hay hombres también que les interesa. Hay muchas más mujeres, muchísimas más mujeres que hombres. Y esta es la experiencia que también hemos tenido en todo este trayecto que venimos desarrollando desde 2017. Después, los grupos etarios son variados, pero particularmente hay mucha gente joven. Y después, la composición es absolutamente variopinta. Hay gente de personas, mujeres, muchas mujeres. También otras identidades de género que pertenecen a organizaciones sociales, a organismos sindicales, a instituciones formales. Y nosotros particularmente nos interesa hacer un abordaje, digamos que sea comunitario, pero particularmente nos interesaría la participación de trabajadores y trabajadoras de los tres niveles educativos. Sí. También nos interesa muchísimo, porque algunas venimos de ese lugar, digamos, participen los equipos de salud. Bueno, y después hay, además de docentes, integrantes de equipos de salud, también pedirles, decirles, no nuestra capacitación, cualquier capacitación con enfoque de género, resulta imprescindible para también profesionales de la salud. Dentro de los equipos, los profesionales cumplen un rol, o las profesionales. Claro. También te digo, de las fuerzas de seguridad, qué importante también, ¿no? Porque dos femicidios, el último fue el de Paola Recuna, pero el del año pasado, los principios, fueron dos personas que estaban en cuerpos de seguridad. Exactamente. En fuerzas de seguridad y en las estadísticas de la organización Mumala, que La Pampa aparece en el octavo lugar. Yo hablo de feminicidio porque me parece que hay una responsabilidad de quien ejerce violencia y también una responsabilidad del Estado. Por eso vuelvo a resaltar que me parecería gravísimo modificar la ley Micaela, y hoy el padre de Micaela salió a hablar de por qué surgió esta ley y por qué Micaela no debió morir si hubiera habido perspectiva de género en los niveles institucionales. Entonces, tal cual vos lo decís, también decimos las fuerzas de seguridad, pero yo, por ejemplo, si me remonto a Lucio, sí, hay un concepto que nosotras trabajamos muchísimo, que no es de fácil instalar, no se ha instalado fácilmente, no se instala definitivamente, que es el concepto de ruta crítica. La Organización Panamericana de la Salud la define como la búsqueda que inician las víctimas de violencia, en ese momento particular hablaban de mujeres, cuando se hace este estudio que fue multicéntrico en América, y el concepto de ruta crítica estaba vinculado a las dificultades en la búsqueda de ayuda y a la percepción de las víctimas en relación a las respuestas institucionales. Nosotras ahora decimos que es crítica justamente por las respuestas institucionales. Claro. Entonces, si no hay una detección precoz y oportuna, que un poco lo dice de algún modo el papá de Micaela, si alguien hubiera detectado la situación de Micaela oportunamente, quizás Micaela estuviera viva. Y quizás las víctimas de violencia, yo no me voy a olvidar nunca, y a ella le he dedicado mi tesis, y la voy a mencionar porque ella fue víctima y en su honor está escrita la tesis, que es Zulema Yiliek. Y a ella le costó muchísimo tiempo percibirse como víctima. Cuando lo logra y hace la denuncia correspondiente, yo me acuerdo porque lo tengo grabado y lo tengo publicado, o sea, tienen nivel científico, digo, lo que estoy diciendo. Zulema me dice, ahora me voy, menciona a su hija, a vivir a otro lado, porque ahora estoy feliz. Y se va a otro lado, a otro barrio, a vivir, y esa persona que la mata, este asesino, el femicida, viola la perimetral y la asesina. Claro. Cuando ella logra percibirse, entonces, cuando logra hacer la denuncia, entonces si no hay un... Y yo me pregunto qué pasó con el Poder Judicial, qué pasó con la policía, qué pasó con los servicios de salud. Digo, no es responsabilidad de quienes trabajan o trabajamos en las instituciones, es responsabilidad del Estado generar políticas públicas para hacer un abordaje integral, multidisciplinario e intersectorial con el concepto de enfoque de redes para un abordaje oportuno, precoz y evitar, todas son muertes evitables. Tal cual. Lucio, mirar el video de Lucio con el dedito en una institución educativa en primer plano, fracturado, no es gracioso, digamos, es trágico, porque había sido visto en instituciones varias. Y no estoy culpando a quienes trabajan, eso lo reitero. Sí. Sino digo, seguiremos bregando por políticas públicas que hagan el centro en enfoque de género, mujeres y otras identidades sexogenéricas y enfoque de derechos humanos. Porque las violencias de género en realidad son violatorias de los derechos, violatorias de derechos humanos, y en las convenciones internacionales así está descrito y en nuestros marcos legales que hoy se pretenden modificar. Tal cual. Así que bueno, tomamos este desafío con fuerza, mucha alegría por la recepción tenida. Qué sé yo, es una especie de agradecimiento y reconocimiento, se mezclan las dos emociones. Así que estamos muy contentos. La verdad. Y bueno, sí. Y los ejes centrales serían esto que te decía, una introducción a los estudios de género, las violencias, el concepto de ruta crítica, y vamos a presentar una guía que tenemos elaborada para el abordaje y el manejo de situaciones de violencia, los marcos normativos, los derechos sexuales y no, entre comillas, reproductivos. Y después incluimos la colonialidad de género. Entonces, vamos a hablar de geografía feminista, territorialidad, también la explotación sexual, la trata de personas. Bueno, tiene un programa que aborda las violencias de distintos lugares y a la concepción de género, ¿no?, como vinculada o reducida a programas dirigidos a mujeres y o a comunidades LGTBIQ+, sino analizar a la categoría de género como una categoría más de las inequidades sociales, porque eso es el género, la concepción de género es una inequidad. Tal cual. Bueno, más o menos así, bueno... Graciela, y cuando hablas de colonialidad, ahí que recién hablabas, ¿a qué te referís? Y nosotras hablamos de colonialidad en relación, bueno, hay una mujer de pueblos originarios mexicana que desarrolla muy bien, Lorena Casval, el concepto de colonialidad, y ella siempre dice que el primer territorio que se conquista es el cuerpo, que de conquista es el cuerpo, y el cuerpo es un territorio. Entonces ella hace una relación, y se remonta incluso a los 500 años de la conquista, diciendo que se somete a los pueblos, se violan los cuerpos, Y y en ese sentido habla de una forma histórica de construcción de poder que su base es un capitalismo colonial, dice ella, y eurocéntrico porque se remonta a los 500 años de la conquista. Y en ese sentido hablamos de que la colonialidad está vinculada al poder, a la clasificación social basada en raza. Entonces ella desarrolla este concepto y realmente nos parece que es una mirada muy oportuna, absolutamente novedosa, y cómo la colonialidad o la conquista es una construcción social que legitima relaciones de opresión y opresores. No sé si fui clara. Perfecto. Es una estructura de organización y un manejo de las poblaciones y de los recursos. Entonces, Lorena lo que dice que el primer territorio a conquistar fueron los cuerpos. O sea, cuando ella, por ejemplo, relaciona los 500 años de la conquista, la violación a las mujeres indígenas, sí, incluso la homofobia que entonces había y todas las consecuencias corpóreas que eso trae, y eso va logrando el debilitamiento de los pueblos y la posibilidad de la conquista. Entonces la colonialidad está vinculada a poder, es una estructura de organización, es una construcción que debemos deslegitimar, y por eso nosotras decimos decolonialidad. Uh-huh. Sí, no me sale bien las palabras, pero es colonialidad del poder, colonialidad. O decolonialidad. Nosotros decimos que hay que deconstruir este concepto que se funda en las desigualdades sociales, en la opresión, y cuando hablamos de colonia y hablamos de territorio geográfico, la geografía es mucho más amplia que eso. Lo desarrolla maravillosamente en la magíster Leticia García, además amiga. No solamente es la geografía territorial, sino que simbólicamente en esos territorios viven personas, viven pueblos, en esos pueblos hay diferencias sociales y entre esas diferencias están las de género. Tal cual, tal cual. No sé si fui... Clarísima, Graciela. Más o menos, ¿cuánto estiman que es la duración de esta diplomatura? Mira, la idea es que comience en marzo, del 2024, está constituido por 5 módulos, cada módulo dura 2 meses, la presencialidad va a ser de carácter distintivo en relación a otras capacitaciones, porque nos dimos, primero porque hoy es viable, y segundo porque la presencialidad te permite un intercambio diferente. Y por lo tanto, este año decidimos que la virtualidad sea solo para trabajar, consignas o elaboración de proyectos, de temáticas, desarrollo de temáticas en la plataforma que nos brinda la Facultad de Ciencias Exactas. Pero las clases van a ser todas presenciales, comenzarían el 4 de marzo y concluirían el 6 de diciembre. Y para la evaluación final, lo que vamos a solicitar es como que tiene 2 instancias, la evaluación en proceso, bien, que serían todos los trabajos y demás desarrollados durante el trayecto, y la elaboración de algún proyecto final para aplicar posteriormente en los territorios, que un poco es la idea, o sea, brindar herramientas o co-construir herramientas, porque nosotras también tenemos mucho que aprender, con quienes cursan, para poder después implementarlas en los territorios donde viven las víctimas de violencia, donde viven las mujeres y sus desigualdades, donde están las instituciones, y vuelvo a reiterar la relevancia de la formación del equipo de trabajo en enfoque de género y derechos humanos resulta imprescindible. Graciela, muchísimas gracias por esta nota. Ay, no, muchas gracias a vos. Quizás, si no fui clara, lo lamento, pero es mucho lo que hay para decir y agradecerte, Paula, muy especialmente, y a la radio también, esta enorme posibilidad. Muchísimas gracias. Por supuesto que hay tanto para decir y tenemos todo un año. ¿Y qué año tenemos el 2024 para poder expresarnos, no? Y tenemos mucho para decir y esta particular, todos los intersticios o todas las áreas han sido afectadas en este contexto. Pero esta, hoy leía las modificaciones de la ley Micaela, de la desaparición, de la disolución del Fondo Nacional de Mujeres, que era quien garantizaba la implementación de esta ley, se disolvió. O sea, pasa el área del Ministerio este de Capital Humano. Y lo que implica también, ya de por sí, el desmembrar un ministerio y hacerlo terrible. Depender de otro que tiene cantidad de ministerios en sí mismo, ¿no? La de financiación total. Es la de financiación total y es quizás parezca una digamos secundario decirlo, pero podemos o no polemizar en relación al constructo social que implica el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero retroceder años y volver a hablar de modo tal que ya ni siquiera el vocabulario es binario, somos los seres humanos, las personas, los, o sea, invisibilizar a las mujeres y a otras identidades de género. Y el vocabulario no es más que la expresión de un modelo social en un contexto sociohistórico determinado. Entonces, retroceder en el tiempo para decir que el enfoque de género y de derechos humanos no es una categoría imprescindible, que se disuelva un ministerio, que las cuestiones de género van a depender de la dirección de niñez y adolescencia que dependen del Ministerio de Capital Humano. Y desde ahí van a decidir cada organización autónomamente qué programas, con lo cual si es autónomo se desfinancia. Tal cual. Y entonces lo hace quien quiere. Y el DNU dice que tendrían que hacerlo quienes trabajan en áreas específicamente relacionadas. Y eso desde el punto de vista de esta diplomatura y desde la formación académica que cada quien tenga, de la experiencia territorial, tengo mucho para decir, porque si yo trabajaba en un servicio de salud y en ese servicio de salud, al no tener perspectiva de género, en muchas ocasiones no podíamos visualizar que las mujeres no necesariamente tienen que venir politraumatizadas, que dan muchas señales previas antes de llegar al feminicidio. Y si no estamos capacitados, voy a hablar a médicos y médicas también particularmente, de gremio al que pertenezco, que debemos insistir en la relevancia de formarnos en esta perspectiva, porque si no, nuestra formación académica se reduce en la facultad al arte de curar. O sea, hay un daño y lo tengo que reparar, tengo que curar. Y nosotros hablamos de promoción, hablamos de prevención, y en esto también está incluida no solo las desigualdades de género, particularmente las violencias, que pasan por todas las instituciones del Estado. Las víctimas pasan por todas las instituciones porque solicitan ayuda, o porque llevan un niño, niña o niña a vacunarse, o porque van a un colegio, o porque van a una guardería o a una institución oficial. Entonces, ¿cómo no formar al capital humano con perspectiva de género para hacer una detección oportuna y evitar la catastrófica cifra de feminicidios, muertes todas evitables? Totalmente, además es negar lo que en estadísticas y lo que la realidad se está contando cada día, ¿no? Tal cual, Paula, tal cual, me alegra que coincidamos absolutamente. Así que bueno, el desafío de esta diplomatura también se da en este contexto y claramente, como vos dijiste recién, tenemos todo el 2024 para seguir construyendo redes y los medios de comunicación. Recién, mientras esperaba, escuchaba los conceptos que ustedes aluden a los... Qué lástima. Bueno, realmente, ¿no? Agradezco muchísimo que a mí me hayas dado vos la oportunidad de estar en esta emisora. Por favor, Graciela, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chau.